Yara Silvestre, buen día, estamos en vivo para Radio Termés, ¿cómo estás? Hola, buenos días Mauro, buenos días a los chicos y a la audiencia. Bueno, no, efectivamente, como lo decías, más allá de los aspectos jurídicos que se consideraron en cuanto a la prueba de los hechos, lo que tuvimos en cuenta a la hora de solicitar las penas, y así lo expresamos, es también las obligaciones que el Estado argentino ha asumido respecto a las víctimas al firmar convenciones internacionales que se mencionaron también en el alegato, respecto a lo que es el derecho a la verdad, ¿sí? Y a la necesidad de que esa verdad se conozca y cómo también esa verdad se construye a partir de la exposición de los hechos en un juicio, más allá de la consecuencia jurídica, repito, para los acusados. Y en esa construcción de la verdad es importante también tener en cuenta de no solo el hecho en sí, cómo fue cometido y cómo se realizaron, sino también el impacto que ese hecho tuvo para la víctima y que trasciende el mero momento o circunstancia en que el hecho se cometió, sobre todo en estos casos, donde las consecuencias irradian a la familia, como se dijo, y también se extienden en el tiempo. En este caso, Yara, el tercer juicio tuvo una particularidad, que se investigaban delitos sexuales o delitos contra la integridad sexual de las personas. También es un dato a tener en cuenta, porque en los primeros dos eso no se investigó. No se investigó en los primeros dos, no porque no hubieran existido esos hechos, sino porque las víctimas quizás en este momento no estaban preparadas para hablar. Hay que tener en cuenta también las distintas circunstancias que rodean a cada uno de los testimonios y los momentos históricos en que los juicios se van desarrollando. Y qué es lo que se ha buscado, y yo también lo expuse en algún momento de nuestro alegato, que al principio lo que se buscaba era comprobar los hechos de terrorismo de Estado y aportar datos sobre aquellos, sobre todo en las causas en las que había personas desaparecidas, sobre la presencia de esos desaparecidos en los centros clandestinos de detención. Entonces, por ahí, los testimonios se centraron más en esas circunstancias que en cuestiones personales o en rever ciertas situaciones a las que habían estado sometidos los detenidos y detenidas para significarlos como delitos de índole sexual. Y esto pasó después, a lo largo del desarrollo de los juicios, y cuando las víctimas también se sintieron más confiadas para poder contar los hechos en profundidad. Y los tribunales también y los operadores jurídicos empezamos a darle también otra significación a eso que ya se había dicho, porque de repente una tortura con picana eléctrica aplicada en las partes íntimas de una persona, en sus genitales o en su integridad física, o la exposición de un cuerpo desnudo, siempre fue un abuso sexual, pero por ahí no estaba dado el momento para darle esa significancia. Cintia, te está escuchando Yara Silvestre, a vos y también a la audiencia para que se sepa. Yara, buenos días, ¿cómo estás? Desde las querellas, también desde la Fiscalía, se ha planteado que estos juicios, además de reparar, de algún modo o tardíamente, reparar a las víctimas y a las querellas, son pedagógicos, ¿no? Pretenden dejar una enseñanza. En algún punto, el Poder Judicial ha sido uno de los principales cómplices durante la dictadura. ¿Cómo se analizan hacia adentro hoy los agentes de justicia? Bueno, yo creo que un poco eso durante el transcurso del alegato intentamos al menos, y creo que se puso de manifiesto al reconocer nosotros como operadores judiciales que en La Pampa puntualmente tuvimos agentes del sistema judicial que eran cómplices, al punto tal de que un juez federal que fue secuestrado por no convalidar las actuaciones irregulares y reemplazado por otro que sí lo hacía. Eso es como una autocrítica que hay que hacer, pero que además hay que ponerla de manifiesto en los alegatos, y si no se ha avanzado respecto de estas personas es porque están fallecidas. Pero creo que por lo menos humildemente desde el Ministerio Público Fiscal intentamos poner de manifiesto esto y al explicar también cómo se armaban causas judiciales para intentar legitimar el horror de los secuestros y las torturas cometidas en la seccional primera en su mayoría y en otros lugares, ¿no? Y ese es el análisis que yo hago, es decir, esta era la oportunidad para poner de manifiesto que la justicia federal, por lo menos aquí en La Pampa, y en algunos casos la justicia de la provincia porque algunos tuvieron causas en la justicia de la provincia, pero la federal sobre todo fue cómplice de lo que le pasó a aquellas, por lo menos a aquellas víctimas a las que se les armaron causas y respecto de las cuales el juez federal tuvo contacto. Y ahora, ¿cómo evaluaron ustedes desde la Fiscalía la conducta de los represores durante el juicio? Vimos que hubo intentos de dilaciones, manipulaciones. ¿Ustedes qué evaluación hicieron? Bueno, eso, que hicieron lo imposible para sustraerse a la realización del debate, pero bueno, exitosamente logramos que eso no se concretara, aunque nos trajo muchas dilaciones, es verdad. Pero bueno, todos pudimos ver a un Baraldini que hizo un esfuerzo enorme por mostrarse como una persona desvalida, pero que yo creo que no lo es. De hecho, si miraron, es medio aburrido, pero si han mirado todos los videos, lo habrán visto en algún momento pararse sin inconvenientes. Yo incluso llegué a verlo manipulando un celular, lo dije en el alegato. Entonces, bueno, no es una persona... No es la persona que intenta mostrarse, y con el tema de Reynard tenemos el problema de que estamos todavía discutiendo con el tribunal la cuestión de que debe volver a una cárcel común, porque los motivos por los cuales se le dieron la prisión domiciliaria, a mi modo de ver como fiscal, no tienen razón de ser en este momento actual. Uh-huh. Los movimientos de derechos humanos están pidiendo cárcel común. ¿Crees que en este tercer juicio puede llegar el tribunal a determinar eso, o crees que va a ir por otro lado? Lo veo difícil, sinceramente. O sea, a ver, por ahí de Reynard estamos discutiéndolo todavía y tengo muchas esperanzas en que el tribunal nos haga lugar. Respecto de Baraldini no, porque él ya tiene una prisión domiciliaria concedida y eso ya está zanjada la cuestión. Pero bueno, respecto de Reynard, nosotros vamos a seguir insistiendo en que debe volver a una cárcel común. ¿Qué proyectos de vida se vieron frustrados de las víctimas? Digo, porque hiciste hincapié también en eso, que está bueno también poder contarlo, quizás una parte de la historia de las personas víctimas que no se conocen. Bueno, por ejemplo, en el caso de las mujeres, de las chicas jóvenes que en ese momento eran estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional, hemos escuchado cómo se les privó de volver a la universidad. Y las que sí pudieron concluir sus estudios tuvieron que elegir otras alternativas de estudios distintas a las que ellas habían elegido, tuvieron que seguir por otros caminos. También hemos escuchado cómo mucha gente tuvo que irse de la ciudad a vivir a otros lugares, cuando no estaba en sus planes o en lo que era su ámbito de autodeterminación, haber decidido irse. E incluso llegamos a escuchar a una de las mujeres, no me acuerdo ahora el nombre puntualmente, pero que hasta tenía miedo de ir a visitar a Raquel Barabaschi, con quien había sido compañera en la universidad, y por las consecuencias, una vez que obtuvo la libertad, pensaban que si volvían a juntarse podían ser detenidas nuevamente. Entonces, y ese miedo costó mucho superarlo, aún después de venida la democracia, ¿no? El periodo democrático de gobierno que inició en el 83. Y de esa forma, o sea, son cosas que por ahí son sutiles, pero en la vida de una persona individual significa mucho. Tener que cambiar abruptamente el lugar de residencia, tener que irme a mi pueblo de vuelta y no que no se me permita salir. En el caso, por ejemplo, me acuerdo ahora de Rafael Mercedes Guardia, cómo sus hijos también sufrieron, porque él durante el tiempo que estuvo detenido perdió a sus hijos, quedaron desparramados en distintos lugares. O sea, cómo esto trastoca toda una organización de vida de la persona, de su familia, y el plan que tiene para su realización personal. ¿Este juicio, este tercer juicio, puede ser el último juicio o puede llegar a haber otro? Y yo no creo que llegue a haber otro por una cuestión de biología, básicamente. Claro, los que podrían ser imputados ya son personas muy grandes, y bueno, hemos visto que durante el trayecto de este juicio fallecieron dos. Baraldini es grande, De Bartolo está internado en terapia intensiva, o sea que va a ser difícil. Eso no obsta quizá a que se realicen investigaciones para esclarecer los hechos, aunque no podamos imputárselos a una persona, el derecho penal es eminentemente personal, pero también podemos cumplir un rol de averiguación de los hechos en función del derecho a la verdad. Tres juicios de lesa humanidad, quizá faltó o esperábamos que sucediera esto de un perdón o un reconocimiento a todo lo que se estaba achacando a estas personas. Esto lo esperaba que en algún momento pasara, que alguno de los imputados dijera la palabra perdón o pidiera perdón por algo. No lo esperaba. No lo espero, en realidad, y la muestra de que no tenemos que esperar eso lo da la historia. O sea, todos los represores se han ido de este plano sin haber pedido perdón ni haber dado respuesta a nada, y es más, pretendiendo justificar todo lo que hicieron. Bueno, Cintia, te estamos escuchando, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, una más de mi parte. Históricamente las querellas, también algunos ministerios públicos fiscales en los procesos de la memoria han reclamado que estos delitos se encuadren en la figura del genocidio. Esto ha sido rechazado siempre por los tribunales. ¿Cuál es la postura que tenés vos, Yara? No es unánime el rechazo de los tribunales. Bien. Al menos los intermedios, sí hay pocas condenas en las que se lo ha reconocido, pero bueno, la postura nuestra desde el Ministerio Público Fiscal es la que dejamos expresada en nuestro alegato, de que sí se trató de un genocidio, que esto además de crímenes de lesa humanidad tiene la significancia del genocidio, porque lo que buscó la dictadura fue suprimir a un grupo, eliminarlo total o parcialmente, como dice exactamente el tipo penal de genocidio. La discusión está en si los grupos políticos están incluidos dentro de la categoría de grupos nacionales que dice la figura de genocidio, y nosotros consideramos que sí, en función de la interpretación que se basa no solo en el texto de la convención, sino también en los trabajos preparatorios y en lo que la costumbre internacional indica, y la costumbre es una fuente más del derecho. Uh-huh. Es un poco técnica la cuestión, pero entendemos que sí, y porque si analizamos en contexto y en conjunto todos los hechos, los delitos de lesa humanidad cometidos, entendemos que la finalidad era la de eliminar al grupo político opositor. Gracias. De nada, Cintia.